Desde luego, hoy vamos a hablar de unos temas que seguro que os van a gustar muchísimo. Yo soy Begoña Beneito, componente del equipo de Radio del Mundo de las 13 Lunas, y voy a presentaros estas jornadas. Estas jornadas se organizan porque los que han organizado este evento tienen la necesidad y bueno, quieren compartir con todos vosotros este tipo de conocimientos. Y gracias a Daniel San Juan, a Jordi Candela, a Pepe Navarro, y me parece que no me olvido de nadie más, sí, Óscar Zapater, podemos tener a estos ponentes hoy aquí de esta categoría. Entonces voy a pasar a presentaros. Están con nosotros. Primero voy a presentar a la parte femenina, a Mila Kawegamo. Hola, bienvenida. Hola, ¿cómo estáis? Luego tenemos a Isabel de la Fuente. Buenos días a todos. Y luego la parte masculina, tenemos a Rafael Palacios. Hola, Rafael. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y a Rafael López Guerrero. Como veis, empezamos bien, las cosas van equilibradas, la parte femenina y la parte masculina. Ahí vamos bien. Bueno, deciros que en el fondo hemos puesto unas mesas donde podéis comprar los libros de Rafael Palacios, también estará el periódico Jaque Mate y bueno, alguna cosita más. Me parece que has traído camisetas de Tesla. Y bueno, y también tenéis fuera unos folletos que el que quiera se puede ahí apuntar para luego nosotros enviarle toda la información referente a este congreso y bueno, información que nos vaya llegando. Decir también que bueno, los ponentes van a tener que acortar unos 10 minutitos su charla, su conferencia, debido a unos problemas ajenos a la organización, pero no sufráis porque luego lo recuperaremos en lo que es la mesa de ruegos y preguntas. Así que sin más, pues voy a dar paso a Mila Kawegamo, que nos va a hablar de un tema muy interesante. Nos va a hablar del cerebro en el universo cuántico, cómo se percibe, interpreta y crea la realidad. Os voy a decir de ella que es licenciada en psicología, experta en protocolo, profesora de lengua inglesa, especialista en psicología clínica y temas de pareja, especialista en elaboración de dietas, colaboradora en radio como Onda Cero, te doy mi palabra, en el programa de Isabel Genio, también en Radio Libertad, en el programa Viaje hacia la Luz y en Radio Continental. ¿No se oye ahora? Vale. Asesora del portal Mythic Match y miembro del consejo de redacción de la revista online del Colegio Oficial de Psicólogos. Colabora en diferentes publicaciones como Cosmopolitan, muy interesante, Prevenir es Salud, Psychologies, El País, Diario de Barcelona, y también la podemos ver en su faceta televisiva en programas como Sex Populi, Buenos Días Madrid y Código Rojo. Mila, cuando quieras. Gracias, bueno, bienvenidos. Espero que nos veáis, yo lo siento por los que estáis atrás, que ¿nos oís bien? ¿Fondo Sur? ¿Fondo Norte? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Se oye? Bueno, regular, hablo más alto. Me vais a perdonar, vengo con el pañuelo porque he cogido un poquito de frío estos días. Yo voy a intentar chillar y si me quedo ronca, pues ya no hablaré en todo el fin de semana. Si en algún momento no oís, por favor, los del fondo, levantad la mano porque hablamos más alto, porque esta conferencia es para vosotros, no para nosotros, que ya nos lo sabemos esto, sino por aportaros a vosotros información y bueno, a muchos de vosotros sabemos que estáis muy leídos y muy instruidos en todo esto, pero bueno, quizá matices nuevos que os puedan interesar. No sé si tenéis un pequeño mapeado de cómo va a ser las conferencias de hoy. Yo voy a empezar explicando eso, parte de la realidad, pero sobre todo, yo soy psicóloga, es cómo funciona el cerebro, qué pasa con el cerebro en esa realidad. ¿Pero en qué realidad? ¿En la realidad que nos han enseñado tradicionalmente o en la realidad que ya sabemos hoy a través de la ciencia que es así? Entonces, bueno, yo partiré que claro, quienes estamos percibiendo esa realidad somos nosotros, aquí con esta maquinita cada uno, y esto cómo se hace y qué es lo que se percibe. Luego veremos por qué ha habido un interés especial en que esto no se sepa muy bien, y Rafa hablará bastante de esto, de cómo las noticias se dan de una manera o de otra. Luego, nuestro otro Rafa, vais a alucinar, va a dar una charla sobre física cuántica que ahondará mucho más, y os voy a dar una pequeña base que me sirva de introducción para explicar cómo funciona el cerebro. Y luego, por último, Isabel de la Fuente, que sabéis que es canalizadora, que os va a hacer un viaje por todas esas dimensiones y la capacidad que tiene ella para percibir esa parte de la realidad que yo, por lo menos, hija mía, aunque tú insistes en que yo canalice, desde luego no me voy a poner a competir con ella porque es espectacular. Pero bueno, es un poco para que entendáis. Yo creo que vamos a hacer un recorrido muy interesante en todo lo que es esta nueva realidad y cómo se está manejando la realidad tal como es, no como nos han dicho que era. Total, que yo de física cuántica os voy a contar un poquito. Oye, lo siento por los que estáis en las columnas también. ¿Nos seguís más o menos? ¿Me oís vosotros? Vosotros en Fondo Norte y Fondo Sur, ¿vale? Allí se oye bien, ¿no? Bien, fenómeno, gracias. Bueno, pues, ¿qué tenemos en el universo? Resulta que ahora sabemos que en el universo todo esto es energía, ya lo sabemos. La energía no se destruye ni se crea, se transforma. Y lo que se sabe ahora mismo es que, bueno, sabíamos que las partículas más pequeñas eran los átomos, ya, pero ya hemos ido un poquito más allá, los quarks, los cuantos. Bueno, llegamos a la teoría de cuerdas, y la teoría de cuerdas nos dice que todo en el universo, o sea, las cuerdas en realidad es vibración. ¿Vibración qué quiere decir? Pues que todo en el universo va moviéndose como cuerdecitas, que tiene diferentes cargas energéticas. Cada tipo de energía tiene unas partículas, que sepamos, Rafa, corrígeme, hay 4 tipos de energía conocidas: electromagnética, gravedad, energía nuclear débil y energía nuclear fuerte, con sus partículas, que son los electrones para la electromagnética, los gravitones para la de la gravedad, y luego los bosones y los gluones para las nucleares fuerte y débil. Bueno, y ya está, y con esto hacemos un montón de mezclas, por resumir, Rafa, con permiso de Rafa. Por resumir, realmente todo en la naturaleza está formado por esas vibraciones con sus frecuencias, sus oscilaciones y sus intensidades, y con esas distintas cargas de energía. Luego depende de la condensación de esas cargas y de la forma en que vibren esas cuerdas, se van formando distintos elementos. Y eso es como una huella dactilar. Por eso hay tantas cosas tan variadas en el universo, porque una pequeña variación de carga, una pequeña variación de oscilación o de frecuencia hace que se cree algo distinto. Fijaros, pues ya vamos entendiendo un poquito cómo funciona esto. Además, desde la física cuántica se nos dice que no son solamente las dimensiones en las que vivimos, el ancho, largo, alto, y además la dimensión temporal, el tiempo, sino que probablemente haya 11 dimensiones o más. De momento la ciencia esto solamente puede describirlo, explicarlo todavía falta, la matemática está en ello para poder explicar, pero de momento solamente se puede describir. ¿Y qué ocurre? Que esas dimensiones, las más grandes, son las que vemos. Pero no penséis que cambiarnos de dimensiones, ala, allí, más allá, no, aquí, ahora, estamos viviendo en esas dimensiones. Y nuestro cerebro se coloca y se recoloca, y nuestra percepción, en ese mundo lleno de cargas, lleno de cuerdas y lleno de dimensiones. Ahora, ¿las percibimos? Probablemente sí, ¿no? Pero ¿cómo lo percibimos? Bueno, lo que os decía, las dimensiones además son más pequeñitas, no son más grandes, y son enrolladas, por así decirlo, es como imaginaros una manguera. Os voy a decir, ¿no os ha pasado cuando lleváis el cable del teléfono móvil más el enchufe del ordenador y tal, que como lo dejéis en la misma bolsa acaba todo enrollado? ¿No? A mí me pasa, ¿eh? Yo me desespero. Bueno, pues más o menos con todo eso va pasando lo mismo, se va enrollando. Y todo eso, de alguna manera, es que como no lo podemos entender racionalmente, las dimensiones se van enrollando sobre sí mismas como si fuesen esos cableados de cuando se nos enrollan los cables. Pero son más pequeñas, no más grandes. Claro, más pequeñas, luego vamos a ver. Más grandes, pues ya veremos. Todo puede ser relativo. Nos estamos moviendo en un universo que es relativo. Y además, me imagino que la gran mayoría de vosotros habéis leído el libro El Secreto. ¿Quién no ha leído El Secreto? Vaya. Bueno, pero habéis oído hablar de él, ¿no? Bueno, la mayoría, como un 80%, sí que lo habéis leído. Bueno, pues nos dice el secreto, o lo de tú que sabes y tal, que en el universo está ocurriendo todo a la vez. Bueno, otra de las leyes del universo, o una de las características del universo, es que se rige por la probabilidad. Eso quiere decir que todo puede ocurrir, pero luego solamente ocurre un suceso. Habrá más probabilidades de que algo ocurra, pues por ejemplo, que algo ocurra un 80% de probabilidad, pues seguramente ocurrirá. ¿Pero quiere decir que no puede ocurrir el otro 20%? Sí, depende. Y por ejemplo, aquí entraríamos ya en el plano de la consciencia, de cómo nosotros podemos cambiar tendencias y crear finalmente lo que nosotros queramos crear. Porque el universo nos da la opción. Es que resulta que la ley de probabilidad es lo que normalmente nos han dicho que es el libre albedrío. Realmente podemos elegir. Y ahora ya vamos a la parte que a mí me toca, la del cerebro. ¿Y esto cómo lo hacemos? Concentrando, cambiando la energía. Para esto necesitamos de ser conscientes. Ser consciente de algo significa darse cuenta de lo que está ocurriendo para transformarlo. Si no, no soy consciente de nada. Entonces, ¿cómo ocurre esa transformación? Pues el cerebro tiene muchísimos elementos. Por ejemplo, ¿sabéis? El cerebro es un sistema nervioso. Está aquí en esta cajita. En realidad el cerebro vive aquí, solamente percibe a través de los sentidos. Y es nada, un montón de neuronas, de intercambios eléctricos y nada más. Y bueno, más cositas, neurotransmisores, etcétera, pero luego toda la masa gris es grasa. Que por cierto, aprovecho para deciros, momentos de publicidad no pagados, que toméis muchos omega 3 y si la mayoría sois de Alcoy, me imagino que lo sabéis, hay una masía que se llama el Alter que ha recibido en la última cata de aceite el premio al mejor aceite de oliva del mundo. Así que aprovecharos y tomad mucho aceite de oliva, porque para el cerebro es muy bueno. Las conexiones eléctricas se van a dar muy bien. Bueno, por aquí lo conocéis, ¿no? Pues campeones del mundo, que lo sepáis, en Alcoy. Ni Jaén, ni Córdoba, ni Italia. Alcoy. Bueno, esto os lo digo para los que os guste también las dietas y la vida sana, pues que aprovechéis y pongáis todo a funcionar a vuestro favor. Luego el cerebro tiene una serie de elementos para funcionar. Sabéis, el cuerpo siempre se está autorregulando. Todo en la naturaleza tiende al equilibrio. El equilibrio es lo que nos da sensación de bienestar. Por lo tanto, cuando en psicología decimos que la felicidad es un derecho, es una obligación, no un privilegio, hay que entenderlo, porque realmente todo lo que ocurre en la naturaleza siempre es para reequilibrar, para el balance y para producir la sensación finalmente de bienestar. ¿Y el cuerpo cómo se regula? Pues a través de los sentidos, el tacto, la vista, bueno, los cinco sentidos, más el propioceptivo, y va recibiendo continuamente información del exterior, pero esto se retroalimenta, es decir, yo veo, pero no veo todo lo que hay fuera, y luego percibo, y además estoy emitiendo y estoy creando. Tengo elementos como la atención, la memoria, la concentración, pero todo esto es una parte del cerebro que es muy lentita. Es la parte que está en el neocórtex, en el lóbulo prefrontal. ¿Y qué ocurre con esto? Fijaros, en el cerebro tenemos como dos elementos. El consciente, que es este del que estoy hablando, pero el inconsciente, que es mucho más importante que el consciente, es mucho más antiguo y percibe muchas más cosas que el cerebro consciente. Seguro que a muchos de vosotros esto de... A ver, ¿quién es más racional que emocional? Venga, valientes. ¿Quién es más emocional que racional? Venga, a todos aquí. Bien, vale. Bueno, emocionales somos todos, Tenemos que sentir para poder autorregular. Lo que pasa es que sensaciones, por ejemplo, como el hambre, la sed, solemos regularlas muy bien, pero es que esto de las emociones ha sido un misterio hasta hace nada. Cuando Darwin en 1870 empezó a hablar de las emociones, de que esto debía ser algo que existía en la naturaleza, puesto que en todas las culturas, en todas las edades, en todos los mamíferos, se daban expresiones emocionales que querían decir lo mismo, pues sabéis que fue un poco la gran carcajada general del mundo de la ciencia en aquella época. Hoy, hasta hace 10 o 15 años, hablar de las emociones como algo puramente científico del sistema nervioso era la carcajada, y os puedo decir también que si no llega a ser por Coleman y por todo lo que está hablando de inteligencia emocional, casi casi hoy en día sería también la gran carcajada. ¿Qué es eso de las emociones? Bueno, pues vivimos en las emociones, en ese sentir, no todo va por lo racional. Cuando el ligadillo se nos encoge, yo lo que os voy a recomendar es que le hagáis caso, y ahora os voy a explicar por qué. A ver, el inconsciente va recogiendo información del entorno a una media de unos 53 millones de unidades por segundo. Por ejemplo, ahora todos nosotros estamos percibiendo la dureza de la silla, la ropa que llevamos puesta, la temperatura de la habitación, los ruidos, y según una media que va haciendo, y también sensaciones de dentro del cuerpo, si tengo hambre o no tengo hambre, si tengo sed, si estoy cómodo, si tengo sueño, y con esas medias aritméticas va dando la sensación de estoy bien o estoy mal, y nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Si estuviésemos muy incómodos, nos levantaríamos y nos marcharíamos. ¿Por qué? A lo mejor racionalmente no lo sé decir, porque no se ha procesado por un pensamiento verbal, pero yo me levanto y me marcho. Bueno, esto nos pasa con muchísimas cosas en la vida. La parte nueva del cerebro, lo que se llama el neocórtex, y donde está el pensamiento verbal, etcétera, el lenguaje, esa va procesando una media de unas 47 unidades por segundo. Fijaros que ni cientos, ni miles, ni millones, 47. Si comparamos los dos sistemas, ¿de cuál os fiaríais más? A ver, que no oigo. Del inconsciente. ¿Vale? Bien, porque ese realmente es el que va percibiendo todo a una velocidad pasmosa. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros queremos controlar toda nuestra vida con esta parte de aquí de nuestro cerebro? La mayoría, ¿no? Y no nos fiamos de lo que nos está diciendo el cerebro por otro lado. ¿Cuántos de nosotros lo hemos dicho muchas veces? Jope, me tenía que haber fiado de mi intuición, que me estaba diciendo lo que tenía que hacer. Pues efectivamente, no sé si lo que era bueno en general, pero desde luego mi cerebro me estaba diciendo si era bueno para mí. Esto que os estoy explicando es, por favor, porque quiero que cada uno se ponga en su sitio. Cada electrón tiene que estar rotando en su eje, porque si no pierde energía. Y aquí cada uno se va a poner en posición electrón y cada uno en su sitio. Entonces, mi realidad la percibo desde mí. Yo no puedo percibir la realidad desde ti o desde allí. Yo la percibo desde cómo yo soy. Y todos la percibimos así. No tiene sentido que yo intente manipular lo que están haciendo los demás. Estoy perdiendo el tiempo y estoy perdiendo mi energía. Lo mejor que puedo hacer es estar centrado en mi propio proceso, en mi propia perfección y en mi propio aprendizaje. Y en mi percepción de la vida también. Bueno, dicho lo cual, el inconsciente estamos viendo que realmente es el que percibe todas esas cosas que no sabemos muy bien qué son, pero el cerebro sí que lo sabe. Y no es nada esotérico, os lo puedo asegurar. Es ciencia pura, neurociencia. Que, por cierto, aprovecho para decir que tenéis un equipo de neurociencia en la Universidad de Alicante espectacular, de los mejores del mundo, dirigido por Carlos Belmonte, y que os invito a que sigáis en los trabajos que está haciendo. Bueno, y de todo esto, ¿vale? Y entonces, ¿por qué la realidad? ¿En qué consiste, no? ¿O cómo nos colocamos ahora en este mundo? Resulta que está ese mundo de partículas, vibraciones, y teníamos aquí una diapositiva estupenda. ¿Se puede ver esto ahora? Ah, vale, fenomenal. Perdonad, está pensando el ordenador. A ver. Bueno, sigo. Mientras colocamos la foto. Bueno, estaremos de acuerdo. Nos han dicho siempre que la realidad es el universo por un lado y nosotros por otro, ¿no? De pronto todo lo que está afuera nos es ajeno. Nosotros no somos parte de eso. Somos los seres más inteligentes de la naturaleza. Parece que el mundo está allí y nosotros aquí. Y claro, tenemos que empezar a percibir las cosas de otra manera, la realidad, porque si no es que no nos vamos a entender nunca a nosotros mismos. No vamos a saber lo que nos pasa. No vamos a saber gestionar nuestra vida con eficacia si no entendemos la naturaleza primera de lo que somos. Y somos cuervecitas, y somos puntitos, y somos, en realidad, nosotros somos un universo para todas las pequeñitas células y bichitos que viven en nuestro organismo, que no son nada más que un compacto de seres vivos unidos por la fuerza de la gravedad, y aquí estamos unidos en forma de cuerpo. ¡Ah, qué es interesante! A mí esto me fascina, porque soy un universo. Cuando hago una película sobre mí, como en Men in Black, en vez de sacar la bolita, dirán, ¡mira! Tiene patas y tal. Pero bueno. Entonces, bueno, siempre nos han enseñado a percibir la realidad así. Yo voy a dibujar, lo siento para los del fondo, voy a intentar explicarlo lo más claramente posible. Voy a hacer aquí muchos puntitos, que son el universo. Viene a ser un poquito la idea de la diapositiva que está ahí. Yo dibujo mal, pero creo que me explico bien dibujando. Bueno. ¿Nos vale el universo así, Rafa? Con cuerdas. Esto siempre con cuerdas, ¿eh? Fijaros también que hay una cosa muy interesante que os voy a decir. En el cerebro, todo el rato, las conexiones entre neuronas se hacen por impulsos eléctricos. También deciros, en el universo es muy importante las nociones de espacio-tiempo. El tiempo en sí no existe en el universo. El tiempo es una forma de medir que nos hemos inventado los seres humanos, igual que las matemáticas, pero no vemos números por el universo. Lo que pasa es que nosotros hemos creado ese lenguaje como otro lenguaje que se llama tiempo, que nos sirve para medir los cambios que ocurren en el universo y además nos sirve también para predecir, por ejemplo, yo sé que mañana, pues cuando pasen unas 24 horas, el sol va a estar otra vez más o menos en el mismo sitio, con lo cual me puedo adelantar a hacer cosas. Pero en el universo lo que van ocurriendo son distintas localizaciones en el espacio y en el tiempo, pero el tiempo como per se no existe. Y es más, os voy a decir algo de la percepción visual, porque ahora nos vamos a lo siguiente. Yo estoy percibiendo, yo no puedo percibir toda la realidad tal y como se me presenta ahora, sino que la atención, esta parte que va tan lentita, tiene que ir escogiendo partes de la realidad. ¿Y sabéis quién sabe y quién maneja muy bien todo esto? Los magos. ¿No os ha pasado algún experimento de estos que os están señalando por aquí y os están quitando el reloj por la otra y luego alucinamos porque nos lo enseñan? Bueno, pues esto es porque realmente cuando nos llevamos, podemos llevar la atención a donde queramos, a la vez que en la realidad están ocurriendo muchas cosas. La percepción visual, por deciros cómo funciona el cerebro, tiene un montón de neuronas para captar distintas inclinaciones de lo que recibe. Y en realidad el movimiento como tal es una película que se monta el cerebro unida de los distintos cambios que se van dando en milisegundos en la realidad. Nosotros lo vemos en forma de película, pero realmente lo que está ocurriendo en el universo son cambios de posición y de tiempo. ¿De acuerdo? Y luego llegamos a lo siguiente, que es, muy bien, sabemos que el cerebro es grasa, son conexiones neuronales, pero ¿y la mente? ¿Qué es la mente? Esta es una de las grandes incógnitas. Sabemos, ¿es lo mismo el televisor que la imagen del televisor? Si hablamos del televisor, son tubos, no sé qué tiene un televisor. ¿Y los de plasma? Gracias, no sé qué catódicos. ¿El qué? Bueno, esto. Es que perdóname, yo de máquinas. No sé qué utilizar la de vídeo. Ah, genial. Bien, bien. Bueno, gracias, Isabel. Entonces, lo siguiente que ocurre es lo mental. ¿Y qué es lo mental? Fijaros que el universo lo percibimos en imágenes. La percepción que tenemos del exterior la hacemos en imágenes. Y los pensamientos que tenemos dentro del cerebro se producen en imágenes. Lo mental, que son estas imágenes, es otro lenguaje que utilizamos para poder movernos bien en este universo, en este mejunje de dimensiones, de partículas, de cuerdas vibrando. ¿Por qué? Porque imaginaros, la Tierra, estamos viendo en la naturaleza una velocidad pasmosa. La Tierra, fijaros aquí, están todos los planetas más o menos de nuestro sistema solar. ¿Pasas, Isabel? Please. Pero fijaros, nos vamos comparando con otros planetas todavía del sistema solar. Y la Tierra es esto, nosotros aquí, chiquititos. Siguiente. Nos vamos a por más cosas que hay en el universo y de pronto la Tierra es esta cosita. Que estamos aquí, en Alcoy, Spain. Ahí. Joder, ¿y esto? Yo ya me asusto. ¿Cuál es la siguiente? Más. Ya está, me alucina. Ya no hay píxeles en la pantalla, o sea, ya hemos desaparecido. Y no sé, en algún mini píxel que haya por aquí, fijaros, porque esto es el Sol. Júpiter, que es enorme, es este puntito. La Tierra ya ni sabemos. Y estamos ahí, ¡yuhu! Que se nos vea por algún lado. ¿Hay más? ¡Ah! Estamos en algún lugar, por ahí. Y resulta que no somos parte de todo esto. No somos igual que todo esto. Es imposible de creer. A mí, por lo menos, cuando empiezas a estudiar estas cosas, es como si toda la vida me hubiesen enseñado a llevar un jersey de estos nórdicos al revés, que no sabes lo que hay dibujado, ves cosas raras, y de pronto te dicen, dale la vuelta al jersey, que ya verás, oye, ves un dibujo espectacular, y dices, qué bonito, esto sí que me lo pongo. El otro no me gustaba, lo tenía que llevar, pero no me gustaba. Y esa es la realidad. Esa realidad que tanto se empeñan en tergiversar y en que no la sigamos entendiendo bien. Por eso hacemos estos congresos, para que se entienda bien quiénes somos, dónde estamos y esto cómo funciona. Porque si no, es que es el lío, padre. ¡Wow! ¿Qué ha pasado? Bueno, imágenes de la Tierra. Como decía un amigo nuestro, esa dama tan hermosa, viva, un ser vivo en el universo, Bob Dean. ¿Te acuerdas de Bob Dean? Y bueno, pues ahí estamos. Os he dicho, tenemos lo mental. Ahora es muy importante entender esto. Si queréis cambiar vuestra realidad, no cambiéis el pensamiento. Cambiad la imagen, porque todo lo que hacemos está hecho a base de las imágenes creadas en nuestro cerebro. La falta de voluntad es porque nos estamos peleando contra imágenes que quizá tenemos en nuestro organismo, de eres tonto, pues tú que te has creído, pues tú nunca vas a poder hacer nada, y creamos la imagen del típico que no puede hacer nada, o de la típica. Y si queremos cambiar eso, por mucho que intentemos, lo que tenemos que cambiar es la imagen, porque el cerebro obedece a las imágenes, está continuamente percibiendo y creando imágenes. Como es dentro, es fuera. Lo que yo percibo fuera es como yo soy por dentro. Si alguna vez queréis saber cuál es la línea de pensamiento que hay en vuestro cerebro, simplemente mirad alrededor. Y lo que hay alrededor es lo mismo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y si no nos gusta, lo cambiamos. No me vale criticar al otro. Cuando el otro está haciendo algo, mejor miro a ver qué está reflejando esa persona de mí mismo y lo cambio. Pero lo cambio en el otro, no, lo cambio en mí, que es el único sitio donde yo puedo cambiar cosas. Bien, pues vamos con lo mental. Resulta que percibimos todo en imágenes. ¿Por qué? Porque a la velocidad que se está moviendo esto, ¿os imagináis que estuviésemos viendo cuerdecitas, puntitos, carguitas energéticas? No sé, a lo mejor yo me pondría a andar y pasaría por encima de ti. Así que me viene genial tener una imagen de ti y de ti y de ti y de lo que está pasando, porque así yo me puedo mover en este universo, porque nos estamos moviendo todavía en el universo. Nos podemos mover, nos podemos relacionar, cambiamos espacio y tiempo, cambiamos la forma de relacionarnos, cambiamos nosotros. Y el utilizar lo mental, las imágenes, nos sirve muchísimo, tanto desde dentro para crear la realidad, como desde fuera para percibir lo que hay. Y nos permite adaptarnos, ajustarnos a esa velocidad a la que ocurren las cosas. También hay una característica de nuestro cerebro, que es que nos movemos en rangos de la realidad. Por ejemplo, sabéis que no vemos todos los colores que hay en el universo. Vemos desde ultravioleta, infrarrojo, ¿no? Bueno, o sea, estos ya son los de más allá. Pero nuestros ojos no ven más que eso. El tacto, vivimos en un rango de sensaciones táctiles, tanto de presión como de temperatura. El oído, sabéis que solamente percibimos un rango de la realidad en los sonidos que son más próximos a la voz humana. Os voy a decir también una cosa. El oído es el estímulo que se procesa más rápidamente en el cerebro, es el que es más importante para la supervivencia del ser humano. Por ejemplo, para decir, quítate de ahí que hay un león, me sirve más dar una voz y el sentido del oído que el de la vista o el del tacto. Entonces, bueno, el cerebro, estas cosas son muy significativas, procesa más rápidamente las señales acústicas que las visuales. Nos movemos en un rango de sonidos, nos movemos en un rango de temperaturas, de colores, etcétera, visual, Y ahora mismo las investigaciones en ciencia, no sé si habéis oído hablar del doctor Betés, que es un médico, es profesor de medicina en la Universidad de Alcalá de Henares, hay una investigación que es internacional en Inglaterra, en la India, en Canadá creo que también, que están estudiando cómo ocurren las experiencias próximas a la muerte. Y ellos, cuando hablan de qué es lo que ocurre en ese momento, están hablando de pasar a otro estado de conciencia. Es decir, igual que vivimos en un rango en cuanto a los sentidos que conocemos mejor, también vivimos en un rango de conciencia, vivimos en un rango también de inteligencia. No somos lo más inteligente que hay en la naturaleza. Hay inteligencia por arriba y por abajo. Entonces nosotros, en este universo lleno de cositas, resulta que vivimos... Lo voy a hacer un poco grande por ser generosa con la especie humana, ¿vale? Por lo menos tanto. Probablemente somos como el mini píxel ese que hemos visto en la pantalla. Pero vamos a decir que nosotros vivimos aquí y en este rango nos hemos creado las imágenes, pues un arbolito, bueno, pues estas cosas que vemos por aquí, un pajarito, cositas. Y en este rango estamos los humanos haciendo nuestras investigaciones. Y resulta que miramos hacia lo macro, ¡buah!, el universo, y vemos todo eso. También os tengo que decir que hasta hace muy poquito los astrónomos, astrofísicos, que hablaban de la posibilidad de que hubiese planetas fuera del sistema solar, también era una carcajada general. Bueno, no cejaron en el intento, y al final, a través de vibraciones, de analizar vibraciones y colores en el universo, descubrieron que sí existían planetas fuera del sistema solar. Y bueno, a raíz de eso se han descubierto y se han nombrado muchísimos planetas. Bueno, y además, por poner palabras, bueno, esto lo digo luego. Total, que nos vamos hacia lo macro, ¿y qué vemos? Puntitos y cuerdas, porque el universo, yo, cuando vamos por el telescopio, yo no sé qué veis vosotros, yo veo bolitas, un poco lo que tenías tú por ahí, bolitas, gusanitos y estas cosas. Fuera del margen de lo nuestro mental, de nuestro rango de realidad. Y si miramos a lo micro, ¿qué nos encontramos? Bolitas y cuerdas y todo eso. Con lo cual, si en lo macro todo son bolitas y cuerdas y en lo micro todo son bolitas y cuerdas, ¿nosotros no somos bolitas y cuerdas? Pues somos bolitas y cuerdas, ¿no? Bien. O sea, no somos esta cosa extraña al universo. ¿Y lo macro es lo micro o lo micro es lo macro? ¿Lo damos la vuelta? Si es que da igual. Si es que en este mundo dimensional vamos a lo micro y a lo mejor lo micro se convierte en lo macro. Y como decía un astrónomo en un programa de Eduardo Punset en redes, no sé si lo veis, uno de los astrofísicos, no sé si sabrás tú el nombre, es un John algo, perdonadme, que estoy mala. Bueno, es la excusa. Bueno, hay un programa de redes de astrofísica que acaba, que a mí me dejó un poco pasmada, porque este hombre, después de hablar de toda la cosa de los planetas, tal, exoplanetas, todas estas, todos los descubrimientos que hay, decía, bueno, realmente al final, la gran pregunta que nos tenemos que hacer los astrofísicos cuando estamos mirando a planetas y a estrellas que están a miles de millones de años luz de nosotros, o los multiversos de los que os hablará Rafa Guerrero, es por qué la mente se preocupa por estudiar cosas que en apariencia no tienen nada que ver consigo. Le tendría que dar igual. ¿Y por qué se interesa en saber más y saber más? Y la pregunta que él se hacía era, bueno, pues porque quizá eso que estamos intentando estudiar fuera nos está diciendo mucho de lo que somos nosotros. Y yo, visto así, creo que cuando nosotros estamos intentando entender lo macro y estamos intentando entender lo micro, realmente lo que nos estamos intentando entender es nuestra realidad. Bien, todo esto para mí como psicóloga además tiene una serie de implicaciones terapéuticas que me encanta, porque la gente que tiene ya este tipo de información, cuando tiene alguna dificultad, cuando tiene, por ejemplo, el síndrome de estrés postraumático, que es que está repitiendo la misma realidad traumática una y otra vez como si fuese el presente, cuando tenemos esta información, entendiendo que el tiempo no existe, que el pasado, el presente, el futuro es todo lo mismo, podemos ir al pasado, podemos transformar. Si una persona se ha quedado bloqueada en una parte de la realidad porque ha ocurrido algo muy fuerte, podemos viajar al pasado, que es el presente y es el futuro, podemos tomar una perspectiva distinta de esa realidad, podemos transformarla, reinterpretarla, y cuando yo reinterpreto y transformo esa vivencia pasada, estoy cambiando mi presente y definitivamente estoy cambiando mi futuro, porque es todo lo mismo. Tiene muchas implicaciones terapéuticas para depresiones, para y ni siquiera cuando haya trastornos, sino para aprender a vivir, porque yo creo que todos aquí, y me imagino que estáis, es porque queréis saber más, y en el fondo de verdad lo que queremos todos es entendernos mejor, entendernos unos con otros, porque al final nosotros somos una sola cosita, ¿eh? Y esto no es ni ética ni discurso, es que en el universo somos así, acordaros dónde estamos, y bueno, aprender a vivir mejor, aprender a encontrar ese equilibrio sin que se nos haga sentir culpables, sin la idea de ceder es malo, sin intentar estar robando continuamente, ser electrones fuera de nuestro eje, quitando la energía a todos los electrones que hay alrededor, vampirizando, y lo único que podemos hacer es volver a nuestro eje, rotar y fluir por todo ese universo de cuerdecitas, etc. Isabel es luego la que se sale del rango de percepción. Isabel de la Fuente, sabéis que es canalizadora, yo la tengo un profundísimo respeto y cariño, ya lo sabe. Isabel va a hacer un viaje por todo ese mundo dimensional de todas esas percepciones. También fijaros, es muy curioso, igual que os decía que cuando Darwin planteó el tema de las emociones, o cuando esos astrónomos planteaban la posibilidad de que hubiese planetas fuera del Sol, científicamente no... Vamos, ya os digo, fueron la risa general y se encontraron con el escarnio de toda la comunidad científica. Hoy en día, si somos un poco serios, pues algún tipo de fenómenos que se han llamado normalmente paranormales, tenemos que entender que si han ocurrido en todas las culturas, en todas las edades, a lo largo del tiempo, tiene que haber algo que lo explique, porque la ciencia te dice que algo que se repite sistemáticamente tiene una explicación posible. Pero, desde luego, desde la realidad que nos habían explicado era imposible. Sin embargo, desde esta nueva realidad sí que se pueden explicar muchas cosas. Yo luego ya de lo que vamos hablando cada uno que vaya sacando las conclusiones que quiera. Pero básicamente para mí era muy importante que entendamos dónde estamos, cómo creamos la realidad. Por ejemplo, la atención, cuando... La atención es un foco. Realmente la parte racional sale al exterior como un periscopio, chuchuchu, y va cogiendo partes de la realidad. Y con eso yo voy creando mi vida y lo que me ocurre. Cuando hablamos de crear la realidad, luego existe otra cosa que se llama concentración. Entonces yo, para poder cambiar y transformar esas cosas de las que soy consciente, aparte de prestarle atención, tengo que prestarle concentración. Porque, como os he dicho, si el universo se mueve en un mundo de probabilidades, imaginaros, por ejemplo, yo os lo digo porque muchas pacientes me hablan de lo del tema del secreto. Y me dicen, uy, lo he pensado y se ha cumplido. Pues fenomenal. Eso quiere decir que las probabilidades de que eso existiese eran muy altas. Pero también hay gente que me dice, jo, lo he pensado y lo he pensado muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y he apretado mucho los puños y los ojitos y lo he pensado más y más y más, y no sale. Bueno, pues a lo mejor porque esa imagen no está bien creada, porque para hacer una concentración de carga tenemos que concentrar mucho más la energía y sobre todo tenemos que ser perseverantes. Aquí las cosas por arte de magia no ocurren. Lo que pasa es que, como dice Rafa Nadal, que no es nada esotérico, creo, hay que aprender a disfrutar sufriendo. Es decir, en ese cambio, sufriendo entre comillas, ¿eh? Aprender que los cambios, si queremos cambiar las realidades, sigue, sigue, persevera, persevera y no pierdas el foco. Tenemos que aprender a enfocar dónde queremos ir, si no nos perdemos. Otra cosa, no hay que dejar que la vida pase, vamos poniéndonos objetivos, si no el cerebro no sabe dónde ir. En este universo se pierde. Y además haceros a la idea que si esta silla existe, es porque antes se ha creado en la mente del que la ha diseñado. Si esta ropa existe, si esta mesa existe, etcétera, es porque se ha creado primero en la mente de alguien. Luego, nuestra mente es creadora. Y además, la consciencia es el siguiente plano para empezar a transformar esa realidad. Y sobre todo desde la realidad individual y luego la grupal. No os olvidéis, está todo continuamente retroalimentándose, ¿eh? Es el flujo continuo. Y bueno, yo básicamente esto es lo que os quería explicar. No sé si tenéis dudas, si tenéis preguntas. Joder, resumido mogollón. Me has dicho, Begoña, que resumo, yo me he puesto como una moto. Bueno, yo si queréis os puedo seguir explicando más cosas. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que estamos diciendo? ¿Le surgen preguntas? Y vamos enfocando realmente en lo que vosotros necesitáis, no en lo que queramos decir. Oye, no seáis tímidos, por favor, aprovechad, abusad de que estamos aquí. Hola, yo te quería preguntar, para lograr cambios y para entonces lograr cambios positivos, es muy importante visualizarlo, entonces, hacer visualización creativa, visualizar en tu mente, bueno, a ver, ¿a qué meta voy? ¿Qué quiero lograr? Lo visualizas para darle fuerza, porque hay veces que uno utiliza, a mí, gracias a Dios, me funciona lo del secreto, ¿no? O sea, pienso y logro las cosas, pero hay cosas que cuestan más, quizá con visualización. Gracias. Pues nada, efectivamente, un poco lo que estaba diciéndote. Probablemente a ti las cosas que te ocurren es porque de alguna forma ya la probabilidad de que ocurriesen era alta, de manera que en cuanto tú concentras la atención y empiezas a ejecutar cosas, porque somos energía, cuando nosotros hacemos cosas estamos transformando a la vez que hacemos la energía. Ojo, porque la visualización solamente nos sirve para crear y para guiar, pero si no hacemos nada no ocurre nada, o sea, tenemos que hacer, ¿eh? Palabras y pensamientos son guía, finalmente lo que deja huella, lo que transforma es lo que hacemos. Si a ti, hija mía, qué suerte que te funciona el secreto, qué bien, pues probablemente es porque esas imágenes las tienes muy bien creadas. Las cosas que cuestan más, imagínate, una cosa que tenga el 2% de probabilidades de ocurrir, tiene el 98% de no ocurrir. ¿Quiere decir eso que no pueda ocurrir? Quiere decir que si yo no presto atención, que si no soy consciente de que esa realidad va al 98% de que no ocurra, si no hago nada, inconscientemente va a ocurrir eso. Ahora, si yo quiero que ocurra en ese 2% que existe, hombre, me va a costar y venga que llevamos por el 3 y por el 4, llevamos por el 20% y vamos ganando. Pero eso, ¿qué me va a hacer? Primero, que no pierda el objetivo de lo que quiero. ¿Por qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? Tengo que poner un objetivo positivo, porque si al cerebro le dices, bueno, esto que vas a conseguir no te sirve para nada, etcétera, el cerebro no va. A ti te dicen, mira, vete al vertedero ese que hay mucha basura, huele que atufa y además vas a tardar mucho en llegar. ¿Alguien va? Yo no. Sin embargo, si me dicen, mira, vete a este sitio estupendo que te va a dar el sol, yo pongo el cerebro, veo una consecuencia positiva. Lo que pasa que no es lo mismo llegar a la playa pues desde Madrid que desde Alcoy. Va a costar menos si estoy aquí que si estoy en Madrid. Pero puede ocurrir. Es decir, lo bueno de la consciencia, y ahora mismo la mayoría de las investigaciones, tanto desde la genética como desde la medicina, yo creo que desde todas las ciencias, a lo que se está yendo es a qué es esto de la consciencia. Y tenemos ya que llamarlo con nombre y apellidos. Entonces, la visualización es muy importante, porque como os decía, nuestro cerebro está continuamente trabajando con imágenes, con ese lenguaje mental con el que va interpretando, traduciendo la realidad y creando la realidad. Si yo simplemente pienso verbalmente, quiero X, y lo pienso con la parte racional, las probabilidades de que lo consiga son muy bajas. Tengo que aprender a crear una imagen, y además una imagen que la vais a cargar con todo tipo de emociones, porque la forma de transformar la realidad es alinear pensamiento, esa imagen, y sentimiento. Acordaros que vivimos en las emociones. Si yo no alineo pensamiento y emoción, no transformo la realidad, porque no voy a sentirme bien, no lo voy a querer hacer. Pero ¿por qué a veces se produce esa disonancia? Porque si yo lo que quiero... ¿te atreves a decirnos un deseo? Vale, yo quiero paz y mucha felicidad. Resulta que yo desde pequeñito he vivido en un entorno en el que había conflictos continuos, donde la forma de comunicarse era a voces, donde continuamente había insultos, peleas, y esa es la imagen que yo tengo de cómo es la realidad, es el modelo del que he aprendido. Entonces resulta que de pronto me doy cuenta de que quiero paz y que quiero felicidad. Uy, ¿eso cómo se hace? Es que se hace de alguna manera, no ocurre. Bueno, claro, Yo esto lo digo verbalmente, pero es que la imagen que está en mi inconsciente es la de peleas, cuando algo me sienta mal, me enfado, monto el numerito, monto el pollo. La única forma que tengo de resolverlo es a palos. Si tengo esa imagen, aunque yo diga quiero paz, ¿qué me va a ocurrir? Que continuamente estoy creando situaciones que me devuelven mi realidad interna. Entonces tengo que aprender a marcar bien la imagen, y las imágenes, cuando las hagáis, tenéis que meter colores lo más vivos posibles, ruidos, sonidos, temperaturas, tacto, sensación de bienestar, cargar la imagen con todo lo que podáis de sentidos y emociones, porque cuando el cerebro entiende bien esa imagen, la va a ejecutar y la va a crear. Entonces es importantísimo aprender a visualizar eso. Hablábamos en otro congreso que hoy en día está penalizado lo de la violencia física, y yo añadiría más, creo que en un futuro, si seguimos con este cambio de la realidad, quizá lleguemos a un momento en el que esté penalizado transmitir mensajes negativos a los niños. Eres idiota, eres un vago, no vales para nada, pues tú que te has creído, jamás vas a llegar a nada, eres rebelde, eres todas estas cosas, porque una y otra vez se crea esa imagen y es un auténtico destrozo, y además se desconecta a la persona de su realidad. Todos nos equivocamos, todos hacemos cosas mal, a veces somos rebeldes, a veces somos un poco idiotas, pero bueno, no pasa nada. Una cosa es lo que hacemos, que siempre se puede corregir, pero en esencia no somos nada de eso. Somos estas cositas de las que estamos hablando, que en el universo se mueven de maravilla, ¿de acuerdo? Entonces, yo no sé si para vosotros esta concepción de la realidad distinta, a mí me encanta, y es que me da una visión absolutamente diferente de por qué vivo, de lo que ocurre, de cómo me puedo relacionar con los demás, de cómo me relaciono conmigo misma, de cómo creo o no creo. Cuando no sé qué está pasando y no soy capaz de mirar dentro de mí, de mi cabeza o de mi corazón, sé que me queda otra opción, que es voy a mirar afuera y voy a ver cuál es la realidad que tengo dentro, porque todo lo que yo tengo dentro está expresado en mi día a día. Y entonces, cuando yo lo vea, es cuando puedo volver a mí y decir, vale, y esto lo transformo. Acordaros, lo transformo en mí. Vamos a dejarnos de intentar controlar y manipular siempre lo que está afuera, y vamos a controlar y manipular simplemente lo que somos cada uno, que somos esas cuerdas y esas bolitas con cargas diferentes. Y es apasionante. Y en el universo lo que funciona es la diversidad. No somos todos iguales, no podemos ser iguales, ni falta que nos hace. Es una maravilla que haya planetas rojos, planetas azules, planetas verdes y todas esas cargas diferentes. Entonces, no podemos tener miedo a ser lo que somos. Yo os invito, luego también hay libros que si queréis leer, luego os puedo dar la referencia, un poquito sobre física cuántica para palurdos como yo. Con permiso, yo siempre con permiso de Rafa Guerrero. Hay uno que se llama Alicia en el País de los Cuantos, que es de la editorial Alianza, de la colección Física. Y ese, para la gente que no sabemos, no somos físicos, explica de maravilla la física cuántica y se entienden muchas cosas. Hay otro que se llama El Universo Elegante, que está muy, muy bien. Espera, una preguntita por aquí. Si se lo podéis pasar, lo que sea. Yo quiero hacer una pregunta desde mi ignorancia, no sé si para ti o para Rafa. Estáis hablando constantemente de bolas, de cuerdas, etc. Mi pregunta es, ¿esto se ha visto realmente? Porque una teoría es una teoría, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿esto se ha llegado a ver realmente? Porque estoy poniendo muy nerviosa, me da mucha vergüenza hablar en público. Respira. No, pero que el tema es decir, que es una teoría, entonces hablar aquí como que algo existe realmente, hablo desde mi ignorancia, que a lo mejor es así, y estamos aquí hablando un montón de gente de algo como si existiera realmente, pero es una teoría. Entonces, por eso pregunto, ¿no? Es decir, ¿esto se ha llegado a ver realmente? Pues, ¿quiénes piensan que esto es una teoría? Venga, valientes, que no pasa nada, que nos han enseñado que esto es así. A ver, hay cosas que son hipótesis, partes de las hipótesis, pero las hipótesis se confirman o se falsan. Realmente, en ciencia, para que algo se considere científico, es algo que tiene que ocurrir sistemáticamente en la naturaleza. Fenomenal. Entonces, todas estas cosas no son teoría. O sea, todo esto está ya estudiado. ¿Quiénes lo han estudiado? Los físicos. A nosotros en psicología, en la carrera, esto no nos lo enseñan. Nos enseñan... Ya. Tienes montones, pero montones de personas me preguntan... Espera, que te va a responder Rafa, que seguro que él se sabe los nombres de todos. ¿Qué? Perdón, un momento. ¿Cómo? Espera, va a hablar Rafa y ahora ya si quieres te lo pasamos. Bueno, mira, te voy a contestar yo, aunque luego voy a profundizar sobre esa parte porque Mila no es su especialidad, pero es muy importante primero definirte algo que para conceptualizar... Los del fondo no me oís, ¿verdad? Venga. Bueno, vamos a hacer aquí a lo mejor, ¿no? Vale. Bueno. Yo no me quiero anticipar tampoco a la presentación, porque lógicamente Mila pues, lo ha hecho muy bien. Y tengo que decir que para una persona que no viene del campo de la física cuántica, pues le voy a poner un sobresaliente, más bien tirando a alto, ¿eh? Así que... En el campo de la física cuántica, evidentemente esto es como... A mí me gusta poner un ejemplo del niño en la habitación de caramelos, ¿vale? Cuando empiezas a percibir otras realidades y te das cuenta de que hay teorías científicas que ya se han validado y ahora las veréis después, porque, bueno, yo podría pasarme 5.000 horas haciendo teorías, pero tampoco os quiero marear, ¿vale? Pero lo que sí quiero que sepáis, y os voy a poner un ejemplo muy simple para que todo el mundo lo entienda... cuando un niño, pensad que para entender el universo hay que pensar, hay que tener alma de niño, y no es ninguna cosa baladí, luego os explicaré por qué. Cuando un niño se encuentra en una habitación llena de dulces, pues la tendencia natural de su intuición es intentar hacer acopio de todos los dulces que se encuentran en la habitación. ¿Y qué sucede? Pues que le da una indigestión tremenda, ¿verdad? Pues con la física cuántica pasa algo parecido. O dicho de otra manera, es tan complejo el universo, de hecho no me gusta hablar de universo, hablamos de realidades multiversales, es decir, en el universo nosotros tendemos, por la razón, porque tenemos una programación lineal, luego os contaré qué es eso, a percibir las realidades de forma lineal. Mila lo ha explicado muy bien, por eso he puesto un sobresaliente alto con ese cuadro, es decir, ha sido muy generosa a la hora de describir lo que somos, ¿no? Pero realmente todo esto obedece a un plano lineal. Un plano lineal es la percepción que nuestra razón nos impone, y digo impone porque viene condicionada por una serie de factores que vienen, pues o bien pues por la educación que hemos recibido, por el camino que nos han marcado nuestros ancestros, digámoslo así, la cultura, lo que el sistema espera de mí, que esto se denomina luego en otro ámbito que Rafa Pal os va a hablar, el sistema de control, ¿vale? Pues, ¿qué pasaría si de repente nos damos cuenta que no somos lo que el sistema de control espera que seamos, sino que somos lo que somos? Entonces resulta que empezamos a no tener miedo a ver las cosas. Entonces, estamos viviendo una época, una etapa importantísima, en la que, bueno, os lo comento ya a nivel general, hay una disciplina científica que Mila ha descrito muy bien, que todo eso que antes se separaba y se decía, esto es paranormal, ¿no? Pues no, señor, esto es ciencia. Y de hecho además se llama exociencia. Y está en una decisión de la ONU, que la gente no lo conoce, que es la 33426. Es decir, estamos hablando de realidades ya verificadas científicamente en una resolución de 1978. ¿Qué sucede? Que es el tesoro de la ciencia. Por así decirlo, se nos han mantenido ocultas durante un tiempo, tal vez, pues es lógico que se nos haya mantenido oculto hasta cierto punto, porque no estábamos maduros para entenderlo. Pero ha llegado el momento de la madurez. Entonces, cuando se madura y se despierta, entonces empezamos a encontrarnos personas tipo Stephen Hawking, que todos lo habéis oído hablar, que ya ha verificado, pues en este caso, la teoría de las cuerdas. Pero ahí, la teoría de las cuerdas no solo es la teoría de las cuerdas. Estamos hablando de teoría de multiversos. Realmente el universo no es un universo. Nosotros vivimos en una rodaja de una de pan bimbo. Eso es una rodaja de pan bimbo. Y la barra entera del molde del pan bimbo es la realidad multiversal. Es decir, volvemos a lo que decía Mila de la silla. Nosotros percibimos por nuestra realidad, desde nuestro punto de vista, que eso es una silla. Bien, para nosotros es una silla porque nuestro proceso cerebral nos ha condicionado a que mi madre decía que eso es una silla, pero el que inventó la silla primero se la representó en mente y a lo mejor no la llamó silla. No sabemos cómo la llamó, pero efectivamente la llamó chair, vale, en inglés. Por ejemplo, pero la podía haber llamado perro, ¿vale? Lo que pasa es que sabemos que perro es otra cosa porque también igualmente hemos aprendido que el perro es un animal de cuatro patas que tiene un rabo y hace wow, ¿vale? Bien. Entonces, en el momento en que esas realidades, digamos, son lineales, es decir, las hemos decidido nosotros, y cuando digo decidido es que hemos negociado esas realidades, las realidades del universo, a la hora de conceptualizarlas, las tenemos que bajar a lo lineal, porque si no, no hay manera de explicarlas. Pero el bajarlas a lo lineal no implica que esas realidades no sean mucho más complejas. Entonces, luego os expondré cómo percibimos esas realidades desde el punto de vista exocientífico, que eso es muy importante, porque lo primero que quiero que sepáis es que ese mundo, digamos, de esas otras realidades, es ciencia, es científico, pero se denomina exocientífico. Igual que cuando hablamos de ciencia para las realidades lineales, hablamos de física, física lineal, física newtoniana, me da igual, lo que queráis, cualquier campo de conocimiento, medicina, tal, pues eso, con el exo delante, lo que describe es lo que no podemos explicar con la física lineal, lo que no podemos explicar con el método de Newton, lo que no podemos explicar con el método de Descartes. Y luego veremos qué métodos se utilizan y, bueno, veremos pues toda esa parte. Y no me entretengo más porque es que no le quiero robar tiempo a mi amiga Nina. Yo estoy encantada, ¿eh? Aquí hay una chica que quería hacer una... Vale, genial. No, quería hacer un comentario. Yo estudié química en Uruguay, Sudamérica, en la década del 70. Y, digamos, todas las teorías cuánticas de física ya estaban absolutamente comprobadas como verdades universales en la primera mitad del siglo XX. El problema es que dentro de la cultura imperante y dentro de lo que se enseña, digamos, no se enseña a utilizar esto en otros campos. Entonces, el psicólogo no aprendía física cuántica, como el físico cuántico no aprendía psicología. Y creo que lo que estamos haciendo es unir ahora todo el conocimiento, interrelacionarnos para completar el conocimiento. Entonces, o sea, sabíamos que la física cuántica es aplicable a nivel del cosmos, pero sabemos que nuestro cuerpo, nuestras células tienen moléculas, las moléculas tienen átomos, y a nivel subatómico también la teoría cuántica está absolutamente comprobada. Por otro lado, filosofías milenarias como el budismo decían que el universo entero está contenido en el 1,60 m de un ser humano. Entonces, simplemente es poder salir de la ignorancia en que nos ha metido la cultura imperante para aprender cada vez más a saber que somos uno. Exacto, muy bien, te lo agradezco. Precisamente Rafa es el que nos va a hablar de ese interés que hay, Rafa Palacios, es el que nos va a hablar de ese interés empedernido, empecinado, de que esta realidad no se conozca como es y llevarnos siempre a lo que ha sido hasta ahora. Pero es que yo creo que el nivel de conocimiento que tenemos, ya nadie se cree la mitad. Es que no es que te lo creas, es que al ser ciencia, cuando tú haces las cosas de otra manera, ocurren cosas distintas. Yo no sé si soy yo o quién es. Y efectivamente la teoría de cuerdas se la está llamando la teoría de todo o la teoría para todo, porque os he dicho que todas las ciencias, desde la arqueología, la filosofía, la física cuántica, la psicología, todas están tendiendo a explicar todo de la misma manera con este nuevo o este concepto de la realidad, no nuevo, es el que ha sido siempre, pero que nos han enseñado al revés. Y lo que hay que hacer ahora es entenderlo como realmente es. Sí. Gracias. que yo creo que yo creo claramente en lo que decís. De hecho, he leído un montón y lo que pasa es lo que a mí me falta, ¿no? Y en parte es la razón por la que he hecho la pregunta, es porque yo he leído, por ejemplo, Stephen Hawking. He leído un montón sobre Stephen Hawking. Y he consultado con amigos míos que también han estudiado la carrera de física, pero ninguno me ha matizado en un experimento detallado hecho. Es a lo que voy. Siempre se establece como una teoría, ¿sabes? Entonces, eso es, por eso te he hecho la pregunta. Tengo claro que Stephen Hawking, además, es el que más habla de la teoría de cuerdas, ¿no? Pero que yo, a lo que voy simplemente es que quiero un experimento o un hecho claro. Si me permites, mírate el vídeo El Universo Eléctrico, sí. Y ahí aparecen ingenieros eléctricos que han reproducido la creación de nebulosas en laboratorio, porque a fin de cuentas, a lo que han llegado a la conclusión es que el fenómeno de la vida es un fenómeno electromagnético. Entonces, da igual lo macro que lo micro, y han conseguido reproducir las espirales que ves cuando sacan fotografías de nebulosas, sí, que se están creando. Esos filamentos son plasmas, son partículas eléctricas, se han conseguido reproducirlos en laboratorio. Entonces eso respondería a tu pregunta. Vale, sí, y luego, además, fíjate, la pregunta, simplemente. Claro, y además tú fíjate, una cosa que se está utilizando ahora, esta gente que sabe muchísimo, que son los físicos, tú sabes que ahora para encriptar mensajes por internet, lo que se van a utilizar son los fotones, ¿sí o no? ¿Y por qué? Porque en esta realidad de la probabilidad del universo, las cosas son cuando las observas, no cuando son. Y realmente el fotón ahora, pero se va a utilizar ya para encriptar los mensajitos que enviamos por internet, porque en el momento que haya un observador ajeno al remitente, se va a saber quién está observando. Fíjate si se sabe. Una barbaridad, ¿eh? Es que tenemos apenas 5 minutitos. Un matiz para contestar a esta señorita, de hecho. Bueno, mira, simplemente creo que para empezar, este tema requiere una metodología diferente, eso también quiero que lo sepas. Estamos hablando de metodologías nuevas de conocimiento. O sea, te lo digo porque tus colegas utilizan una metodología estrictamente cartesiana, ¿vale? Vale, pero es que la metodología cartesiana no es la metodología de la exociencia, y eso también quiero que lo sepas, y luego os explicaré por qué. De todas formas, hay una validación de experimento. De hecho, ayer veníamos en el coche, y tenemos una tecnología que es WIRSI, por ejemplo, y luego os hablaré de ella, que permite curvar las ondas de frecuencia a través de la radiofrecuencia, negociando con IP, por ejemplo. Pues esto es una de las cuestiones más fundamentales del universo. El universo se comunica a través de radiofrecuencia, ¿vale? Entonces, la radiofrecuencia, imaginaros utilizar la ionosfera para transmitir datos, ¿bien? Pues eso ya empíricamente se puede hacer. De hecho, ayer vinimos en el coche y vinimos escuchando música, por ejemplo, a través de la radio, pero de la radiofrecuencia, es decir, utilizando un dispositivo de IP, o sea, un teléfono móvil convergente, y pasando los datos de ficheros MP3 a través de la emisora de radio, ¿vale? Pues eso es una verificación pragmática, por ejemplo, de las cosas que estamos hablando aquí de física cuántica. Simplemente era esa. Bueno, espacio para dos preguntitas más, ¿no? Mila, sí. A ver, aquí había un señor que quería, bueno, y allí también, ¿no? Tres, ¿no? No, era simplemente decir, para el que quiera ver esa teoría de cuerdas, que no es más que una vibración, es una oscilación, podéis acercaros a cualquier taller de electrónica y que el técnico en electrónica os enseñe en el osciloscopio cómo es eso, porque en un osciloscopio se ve. Oye, y es la Semana de la Ciencia en Madrid. Quien quiera acercarse, hay todo tipo de experimentos científicos allí para aburrir. Y muchas de estas cosas se están explicando allí. Que la ciencia es la ciencia. Perdona, cuando se habla de otras dimensiones, ¿Qué significa? ¿Que se ha conseguido entablar pues contacto con otro tipo de seres? Porque siempre hablamos de crear una nebulosa, de hacer algo que se puede fácilmente. Antiguamente también los alquimistas, muchos de ellos consiguieron con tecnología mucho más rudimentaria. Eso a mí no me vale. Pero cuando se habla de otras dimensiones, se está hablando que también existen otro tipo de seres. ¿Se ha contactado con otro tipo de seres? ¿A qué tipo de seres te refieres? Pues ¿seres no lo con sé. Ojos, nariz, boca y manos? No lo nosotros, necesitan, pero se pueden otro, comunicar. Otro, no, porque yo sé desde luego que seres también se pueden tomar como están tomando. Siempre han tomado los alquimistas han tomado los minerales como seres, yo los considero seres, la Tierra es un propio ser. He asistido a experimentos con minerales, he visto cómo minerales se han resistido a romperse y cómo se han conseguido romper por simplemente una variación de frecuencia, como ha dicho Rafael. Pero claro, ese tipo de seres, hay seres más inteligentes que se pueden comunicar con nosotros. ¿Se ha conseguido eso? Bueno, eso lo veréis con Isabel más adelante. En cualquier caso, es entonces ya estamos con lo que ella dice, no, pero es que Isabel ya no es lo mismo. O sea que yo quiero saber si la ciencia de verdad me está explicando que no tenía no, pero no que bueno, vamos a ver, es que es, perdona. Yo rojo. Un físico ya ha dicho que eso ha dejado de ser teoría. A ver, yo os rogaría primero que no nos anticipéis, o sea, calma, ¿vale? O sea, precisamente estamos aquí para responderos a todas y cada una de vuestras preguntas, ¿vale? Yo entiendo que, lógicamente, Mila ha empezado a introduciros un poco, porque no podemos... ¿os acordáis lo que os dije antes del niño y los caramelos? ¿No? ¿Queráis comeros todos los caramelos en la primera hora de conferencia? Porque entonces nos vamos a indigestar, ¿vale? Te voy a contestarte de primera mano a una pregunta, pues afirmativamente, sí, es empírico, ¿vale? Y además, esto, bueno, lo he escrito aquí para... Bueno, lo voy a escribir en la pizarra, casi mejor, escríbemelo, Mila. Hay una disciplina, y esto quiero que lo sepáis, científica, o sea, estamos hablando de ciencia, ¿vale? Que se llama exociencia. La exociencia está regulada en la decisión 33426 de la Organización de Naciones Unidas. Y en ella, ya en el año 1978, se certifica la existencia de inteligencia extraterrestre, ¿vale? Lo que no podemos es pretender que la inteligencia extraterrestre sea como nosotros. Es decir, no podemos bajar a lo lineal desde nuestro punto de vista que ellos tienen que ser como nosotros, ¿no? Porque nosotros no somos como ellos. Sí, pero las inteligencias se comunican, si no, no son inteligentes. Efectivamente, y se comunican. Pero se comunican a través de las metodologías, de los procesos que estamos certificando ahora a través de la exociencia con la metodología exocientífica. Lo que no puedes es pretender, digamos, reducir el fenómeno de la inteligencia extraterrestre al plano lineal racional de la programación humana. Es lo que te quiero decir. Es decir, en una fase posterior, y lo vais a ver en la ponencia mía, vamos a hablar precisamente del planteamiento científico, en este caso exocientífico, de la radiotelecomunicación a través de inteligencia extraterrestre. Lo que sí te digo ya es que efectivamente ya existe verificación empírica de que esas inteligencias existen, ¿vale? Lo que pasa es que ahí hay una connotación que tiene que ver, ¿vale?, con, digámoslo así, determinadas instituciones oficiales, porque tiene unas connotaciones que van más allá de lo civil, ¿vale? Entonces, volvemos a lo mismo de siempre. El hecho empírico está ahí. Ahora lo estamos empezando a dosificar para que la gente lo pueda entender, porque el fenómeno es muy complejo, muy complejo. A partir de ahí, lo que sí te digo es que hay diferenciales el apartado de conciencia, que lo vamos a estudiar después, en el diferencial Koenig-Guerrero, que os lo voy a exponer, de hecho estamos avanzando en esa línea, en la que la canalización cuántica, y esa es la rama que efectivamente Isabel es una canalizadora excelente, os va a exponer también posteriormente. Y eso tiene un fundamento científico, o sea, no vamos a hablaros de ciencia ficción, pero tenemos el mensaje más importante, que eso lo sabemos además todos los que hemos estado en Barcelona, ¿verdad?, en el Congreso de Sitges, y ese es el mensaje más importante, es que se ha abierto, digamos, el cofre del tesoro, ¿vale? Y en segundo lugar, es que no estamos solos y nunca lo hemos estado. Y sobre todo hay una cosa, no te olvides dónde estás ahí, que os quería explicar esto precisamente para que entendamos bien que nuestra realidad es un rango mínimo de la realidad. Nuestra inteligencia es chiquitita todavía. Estamos balbuceando en esos lenguajes con los que vamos interpretando el universo, igual que tenemos un castellano. Oye, que no entendamos el chino no quiere decir que los chinos no se comuniquen perfectamente, quiere decir que nosotros no lo hemos estudiado. Y francamente, si yo lo tuviese que estudiar ahora, creo que no lo aprendería jamás. Lo tendrían que enseñar desde pequeña. todo esto, si nos lo enseñan desde pequeños, probablemente una persona con 20 y tantos años, con una carrera en la que esto se enseñe desde que son pequeños, la realidad que van a crear es completamente diferente. La sociedad que van a crear es completamente diferente porque tiene una percepción real de lo que somos. Pero no podemos perder de vista, y por eso esta primera parte era importante, de que nosotros vivimos en un rango muy pequeño de la realidad, que hay más y que hay menos, y que desde nuestro rango llegamos hasta donde llegamos, y que con los instrumentos como las matemáticas, como la física, como el lenguaje verbal, con sus variaciones, predecimos, medimos, nos acercamos, lanzamos hipótesis, nos movemos del pasado al futuro con la memoria. Fíjate que tanto la anticipación de eventos como la memoria activa el mismo área cerebral porque está ocurriendo lo mismo. Para el cerebro siempre es el presente. Entonces tenemos que partir de cuál es nuestra realidad para poder entender todo lo demás, y no podemos pretender, como dice Rafa, toda esa realidad de repente, y habrá cosas a las que nos lleguemos. Quizá en este cuerpo, en este rango, todavía no podamos, pero a donde lleguemos, allá vamos. Bueno, pues gracias, Mila. Isabel. Pues muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias, Dani. Vamos a ver, la exociencia, lo empírico por sí mismo no sirve para nada, no es real. La sensitividad vivida de uno mismo no sirve para nada. Necesitamos la exociencia, que es la demostración exterior, y la autosensitividad, que es la comprobación interior de lo que hemos visto. Lo uno sin lo otro no puede existir. De hecho, no existiríamos ahora mismo aquí. Ahora vamos a tomarnos 10 minutitos de descanso, y el que quiera tomar algo.